El Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Buenos días, buenas tardes o buenas noches según cuando vos estés escuchando este programa. Les damos la bienvenida al Que Suene del Foro Argentino de Radios Comunitarias. En esta edición comenzamos el recorrido en Rosario. Aire Libre nos recomienda a Lucho Miloco. Escuchamos. Este juego va a empezar, no se vayan a equivocar. Si yo digo Lucho Miloco, ustedes dicen ah, el de Pimpao. Es que Lucho, además de ser parte de la banda de música infantil que comparte con Eva y con Casiu, también tiene una carrera solista. Lucho es oriundo de Sastre, municipio perteneciente al departamento San Martín de la provincia de Santa Fe, del cual también es oriundo nuestro conductor y periodista de la casa, Ignacio Caglero, que lo pueden escuchar en los reportes del informativo Farco. Yo tengo un proyecto solista, tanto Casio también, digamos, Eva más, viene más desde el palo de la danza, pero todos los tres venimos con carreras, con distintos recorridos en lo artístico. Yo particularmente el año pasado, también en la pandemia, saqué un EP, un par de canciones que hice durante la pandemia, como un poco también para llevar adelante toda la situación y descargar, ¿no?, como todo lo creativo y todo lo que sucedía en cuanto, ¿no?, se disparaban pensamientos. Así que es un libro que se llama Madriguera, que salió de manera digital. Y que estuve tocando muy poquito en vivo, obviamente, por la situación de la pandemia, muy contento, y acá grabando también, ¿no?, grabando otras cosas. Estoy ahora con un proyecto de sacar también cosas que salió en la pandemia, unas versiones de música tropical hecha folk, se llama Tropifolk. Wow. Así que estoy grabando eso. Vimos algunos adelantos en redes sociales, Lucho, algún videito que hay dando vuelta, ¿no? Sí, pero claro, a eso fueron sumándose unos amigos y fue tomando ya una seriedad. es un proyecto que me divierte mucho, me parece divertido encontrar como la sutileza o el dramatismo en canciones tropicales que uno se las pasa bailando, ¿no?, como cumbia, cuarteto, y ni siquiera piensa en el dramatismo o la delicadeza que hay detrás de muchas letras, obviamente románticas, así que me parecía muy un lindo ejercicio y fue derivando en este disquito que estoy grabando. La idea era grabar acá en mi casa, como poder grabar en un contexto bien casero, no solamente por la situación, pero era algo que me quedaba a mí, me lo tenía como pendiente, de no meterme en un estudio con todo lo que significa, que está buenísimo porque uno se aísla, pero por otro lado, uno va preparado para en ese tiempo maximizar y tratar de grabar todo lo que se pueda en un tiempo determinado. Y yo quería hacer otro tipo de experimentos y no tener la libertad y poder tocar acá en casa. Toqué varias cosas, toqué piano también, toqué guitarra, grabé percus. Y después se fueron sumando otros amigos, que también fue una experiencia muy linda porque cada uno grababa desde su casa y mandaba, y era como un feedback que se da, un diálogo en cuanto a la composición, a la creación, que era muy, muy enriquecedor, ¿no?, porque uno nunca sabe qué va a venir del otro lado, y se fueron armando canciones que yo me quedé muy feliz, muy contento. Particularmente hay una canción que se llama Alguien, que está inspirada en la vida de Carlos Jáuregui, que es uno de los militantes sobre los derechos civiles de los gays, los lesbianos y los transexuales. Y en ese momento yo había visto en plena pandemia un documental de Carlos que se llama Carlos Jáuregui, El puto inolvidable, y me había inspirado, ¿no? Me había parecido, había conocido la casa, bueno, toda una historia que se había dado con su casa y con su espacio, y esa canción se transformó, yo se la pasé a gente en común, que yo no sabía que habían sido amigos de Carlos. Pero bueno, terminó llegando a gente cercana a Carlos Jáuregui y me pasaron un montón de, de videos inéditos, de archivos de Carlos, de su vida, de las marchas, de las reuniones, de viajes, de militancia, ¿no? Y salió un video muy emocionante que también viene haciendo un hermoso recorrido, así que nada, como muy, para mí fue todo un proceso muy, muy lindo, muy gratificante. ¿Quién se autoengaña? Aquel que decide callar y vivir toda su vida la tristeza de no poder elegir la vida que quiere, o aquel que decide salir a pelear arriesgando su pudor y poniéndolo en alto precisamente por esa lucha, en vez de ocultarse, callarse la boca y ser triste toda la vida. No me pidas que te mienta cuando digo mi verdad. Definirse es extinguirse, es buscar donde no hay. Ni siquiera en el espejo, cuando veas tu reflejo, te dará sinceridad. Tantos años en silencio no se pueden callar más. Solo sé que con mi orgullo a tu odio lo destruyo. No hay lugar para tu alma. Soy alguien saliendo de la sombra, rompiendo toda norma. En un mundo que nada lo perdona, amando otra persona. Que suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Continuamos este viaje en Tucumán desde San Alfonso. Nos recomiendan una banda que ya hemos tenido en el Que Suene. Hablamos de Renata y los Blues and Funky, pero esta vez nos traen la creación de su nuevo álbum Ultimátum de la Pacha, donde trabajan nuevas fusiones musicales y traen letras y composiciones originales que nos hablan más fervientemente sobre la lucha de clases y la conciencia ecológica ambiental. Escuchamos a Renata y los Blues and Funky en el Que Suene. En la emisión de hoy recorreremos dos géneros musicales fusionados en voz, poesía, guitarras, bajo y batería de la mano de Renata y los Blues and Funky. Lo que vamos a conocer en esta oportunidad es su última y más reciente producción musical, Ultimátum de la Pacha. Este material ya se encuentra disponible en los canales virtuales de la banda y tuvo una reciente producción audiovisual que fue grabada en vivo en uno de los teatros más importantes de Tucumán. Para conocer y entender más sobre cómo surgió Ultimátum de la Pacha, vamos a hablar con Renata De Santis, que es la voz principal de esta agrupación. También es compositora de muchas de las canciones. Y vamos a hablar con Pablo Martínez, el que maneja y toca la guitarra rítmica. También es coautor de muchos de los temas musicales que produce la banda. Ultimátum de la Pachamama. Oh, Primero, dejemos que Renata se presente y nos dé una breve descripción sobre esta agrupación. Hola, yo soy Renata De Santis, soy poeta, artista plástica y arquitecta. Formo parte de la banda Renata y los Gusan Funky y mi rol en la banda es ser cantante y también escribir parte de las canciones que componemos con los chicos. Ahora escuchemos a Pablo Martínez, quien nos dirá cómo es la conformación de Renata y los Blues and Funky. ¿Quiénes integran el grupo? Mi nombre es Pablo Martínez, soy integrante de Renata y los Blues and Funky. Mi rol en la banda es ser el guitarrista, soy el compositor y autor también de algunas canciones. Bien, la banda está conformada por Augusto Sánchez en batería, Facundo Vergara en guitarra, Renata De Santis en voz y poesía, y yo en guitarra, Pablo Martínez en guitarra. Después, como integrante externo, Gonzalo Aragón en bajo, y a veces también tenemos como invitado a Willy López en armónica. Antes de continuar con los relatos, pasemos a la música. Vamos a escuchar esta versión de estudio de Impulso Demoledor, de Renata y los Blues and Funky. Por eso te soñé, rodeada de tanto caos. Por eso te soñé, rodeada de tanto caos. Y este blues suena así. Así que dejemos que Pablo y Renata nos cuenten cómo componen y fusionan estos estilos. El estilo de la banda es blues y funky y vamos fusionando entre con nuestra propia identidad musical, y nuestras cadencias y nuestras letras que cuentan todo el paisaje de nuestros lugares en este estilo musical, muy apropiado a nuestro norte argentino. La banda básicamente es una banda de blues y funk con estilos propios de ambos géneros, pero también tenemos algunas canciones en formato canción y ahí hay fusión de varios ritmos, un poco ska, la verdad que son estilos y géneros muy variados pero con la personalidad de la banda. ¿Con qué se encuentra el público cuando va a un show del estilo de Renata y los Blues and Funky? El público se encuentra con nuestra realidad y con nuestra verdad. El público que nos va a ver o que nos vaya a ver siempre se va a encontrar con una propuesta distinta. Jamás repetimos un show. Armamos y diseñamos un show casi de manera temática, tanto desde la elección del repertorio hasta el orden del repertorio va con una temática en particular. Y bueno, el despliegue escénico de Renata De Santis es muy performática, la verdad que es imperdible y es muy poco común, también teniendo en cuenta que todas las canciones que tocamos son de composición propia. Bueno, y el público se encuentra con canciones que cuentan de las realidades que vivimos cotidianamente y sobre todo sobre nuestros paisajes, nuestras ciudades, nuestras urbes, propiamente tucumanas, de nuestro terruño. Acompañado con melodías bluseras, funky y también las fusiones que van surgiendo. La poesía local con la música y el blues local, ¿sí?, que fusionamos y nace de nosotros. Creo que es lo mejor, que contamos a través de poesías y música cómo vivimos, qué sentimos, qué nos pasa y qué sucede alrededor nuestro. Con eso se encuentra el público. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Terminamos este viaje de la mano de FM Reconquista, que nos trae a Nico Aulet. Él es cantautor, docente y músico, y nos comparte varios de sus proyectos y música para soñar. Escuchamos. Hola, soy Nico Aulet, hago música desde chico y ese es mi oficio. Si bien estudié guitarra y otros instrumentos y distintas cuestiones vinculadas a la música, me dedico principalmente a las canciones y a ser tallerista de música en proyectos comunitarios, más que nada a través de la Fundación Música Esperanza, de la que soy parte hace más de 18 años. Y también eso nos abrió la puerta a conocer FM Reconquista hace más de 10 años y empezar a construir un vínculo muy fuerte que fue creciendo, y en todos estos años hemos compartido un montón de momentos inolvidables y propuestas muy significativas. Así que agradezco mucho a FM Reconquista por todo lo que hacen y la admiración que nos generan, y también por invitarnos a ser parte de esta propuesta de Farco, que suene. Durante la adolescencia fui parte de distintos proyectos hasta que se armó De Cerca, la primer banda con la que logramos continuidad. Pudimos trabajar más de 6 años con nuestras canciones, grabar 2 discos, Misterio de Carnaval y Siendo Noma de Canción, y viajar y conocer un montón de lugares, lo cual agradecemos profundamente. Después De Cerca se tomó un descanso y hubo que poner la voz, animarse, y surgieron distintos proyectos con los que pudimos grabar y trabajar. Primero grabamos Pequeña Caravana en 2015, después Vamos Siendo en 2017. En 2018, junto a Tambores Sin Frontera, pudimos grabar en vivo el disco Tambores en Caravana en la Sala Cuarta Pared de San Pedro. Y actualmente estamos presentando Surcar, un disco producido junto a Espejo Itinerante, un colectivo de artistas. En ese disco participaron más de 30 artistas y se produjo en pandemia con muchísimo esfuerzo. Y durante todos estos años pudimos, bueno, en principio vivir de esta actividad, de este oficio que tanto amamos, así que lo agradecemos muchísimo. Y también viajar, poder conocer un montón de ciudades, provincias y otros países haciendo nuestra música, lo cual es muy significativo. Y bueno, nuestros discos están en las plataformas digitales que se usan hoy. Tenemos varios discos que se pueden escuchar en Spotify, un canal de YouTube donde están las producciones audiovisuales que vamos logrando hacer, y también en las redes sociales vamos publicando nuestra actividad cotidiana, por si a alguien le interesa saber en qué andamos. Y además siempre nos dan una manito siguiéndonos, poniéndonos la oreja, dándonos su apoyo a través de esos medios. Como tallerista en proyectos comunitarios empecé de pibe en la Fundación Música Esperanza, primero como tallerista de guitarra en el taller que había en el barrio Mujica, más conocido como Villa 31. Después me tocó trabajar más de 11 años en Música Esperanza del Viso, un proyecto hermoso donde se dan talleres de guitarra, canto, percusión, ensamble, que siga adelante con el trabajo de artistas que se fueron sumando y talleristas formados en el mismo espacio y con mucho apoyo de la comunidad, del barrio de La Loma y de las familias. Después nos vinimos a vivir a San Pedro para empezar con la propuesta Música Esperanza Vuelta de Obligado, donde también se dan talleres de guitarra, canto, percusión y se conforma la Orquesta Popular Música Esperanza Vuelta de Obligado hace 6 años. Que somos parte de ese proyecto, lo cual nos llena muchísimo y se vive con mucho afecto de parte de toda la comunidad. A su vez, me tocó ser parte de la creación de Fulanos del Asfalto, una banda de rock que nació en un programa socioeducativo, Puentes Escolares, donde trabajan con muchísimo afecto docentes, a pesar de un montón de adversidades que enfrentan todos los días. Así que agradecido de todos los aprendizajes de cada una de esas propuestas y también con FM Reconquista hemos podido articular con cada proyecto un montón de actividades y hemos sentido el apoyo siempre de la radio comunitaria. Una de las canciones que queríamos sugerir es Un Regalo, del disco Pequeña Caravana. Es una canción que se nos hizo muy especial. La escribimos para una niña cuando nació y después nos dimos cuenta que estaban ahí todos los deseos que tenemos para la niñez y por ende para todas las personas y para quienes queremos seguir alimentando esa niñez que tenemos adentro. Un regalo recibimos cada día de poder ser melodía. El misterio de vivir, de soñar, dibujar tus aventuras, desearlas y seguirlas para que se hagan canción. Mil regalos en el brillo de tus ojos, en tu risa desmedida, que es el fruto del amor. Vas a ver, eso da sentido a todo, cada nota que cantamos. Una manera de andar y vibra, sé sensible, apasionada, no te vuelvas tan adulta, te queremos ver volar. Cree en vos, cultiva humildad y coraje, la tendera siempre alegre, nunca dejes de buscar. Y pensá, date tiempo para todo, séle fiel a tus ideas. Con respeto y convicción. Y soñá, dibuja tus aventuras, desealas y seguilas, para que se hagan canción. Pero atenta, no todo será tan fácil. Habrá trampas, laberintos, más de un juego por perder. Pero linda, no nunca te desanimes, que también en lo difícil se hace fuerte el soñador. Y vibra, sé sensible, apasionada, no te vuelvas tan adulta, te queremos ver volar. Cree en vos, cultiva humildad y coraje. Tus aventuras, deséalas y seguilas para que se hagan canción. Abrazos sin alambrar es una canción que nace ligada al río Paraná. Y en realidad todos los ríos, a su belleza, a toda la vida que traen en su caudal. y también como un deseo, un pedido de que no se los dañe más a los ríos, a los humedales, que los necesitamos para nuestra vida y para cuidar todo el medio ambiente, y de que todas las costas sean públicas y sean accesibles a todas las personas, porque sentimos que así debería ser. En este caso, una versión de Espejo Itinerante grabada para el disco Surcar. Veo este río viejo, veo este río nuevo, pienso fluir la paz y la tempestad. Se empeñen separar. Tantas penas quisieran sanar en su caudal. Cuántas risas sus aguas no pueden reflejar. Enjauladas, cuando se nos volvió natural. Sabio cuento perdido que vuelve como un grito, y su enseñanza se nos vuelve a escapar. Espejo de la tierra, postal de nuestros sueños, la ambición contamina la humanidad. Destruye su hogar. ¿Quién concibe la prosa que vende la dignidad? Si sabemos que no es natural. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Con este tango de Juan D'Arienzo de fondo finalizamos otra edición más del Que Suene. Te recordamos que busques toda la música que escuchaste hoy en las plataformas musicales y en las redes sociales. Nosotros nos vamos en la realización, Ignacio Aguilar, Ana Clara García y el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nos escuchamos la próxima.